Hola, buenas tardes. Nos da mucho Hola. gusto, nos da mucho gusto estar por acá en esta, pues, charla, conversación, puesta en común que le nombramos Ratas de Fancinoteca. La verdad es que nos da mucha emoción porque de alguna manera habíamos imaginado esta charla desde hace mucho tiempo y creo que no lo habíamos podido hacer por varias circunstancias. Esto es parte de un proyecto que tiene más de un año y estas son las actividades finales. El proyecto es el principio del final, que fue el desarrollo de una colección nueva para la Fancinoteca del Chopo con la colectiva Esporas. Y queríamos convocar esta reunión porque nos parece importante pues compartir, dialogar, rebotar ideas sobre lo que es o no es una fancinoteca, o lo que puede ser, o lo que ha sido, a partir de las experiencias de proyectos que tienen esa característica. Ya nos dirán si es una fancinoteca o no, o cómo se piensan. Y bueno, nos acompañan por allá en España, está Alejandro desde el proyecto de fancinología. Nos acompaña también Rapiña, del proyecto de la maleta fancinera en Colombia. Nos acompaña también Nat de Rabia Fancinoteca en Tijuana y nos acompaña Argel del proyecto Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Acá en el museo está Willy, aquí junto a mí, de Esporas. De ese lado está Perú, también de Esporas, y está Graciela de la Fancinoteca del Museo del Chopo. Entonces, bueno, la verdad es que justo lo que nos interesa es esa como puesta en común, esa posibilidad de dialogar puntos en común, pero también como pensando en la diversidad de lo que puede ser o no una fancinoteca, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos gustaría empezar solo con una presentación breve de cada uno de los proyectos, un poco para también saber de qué, con quién estamos hablando. Digo, nosotros les conocemos, pero quizá la gente que está acá o la gente que está viendo la transmisión, bueno, pues para poner un poco en contexto, ¿no? ¿Te gustaría empezar, Nat, una presentación breve sobre cómo es el proyecto, qué es, cuándo empezó, cuáles serían como sus características así principales, muy, muy brevemente? Sí, pues la Fancinoteca Rabia es como le pusimos a la colección de fanzines de Clara Rabia y Caracol, que es un centro comunitario acá en Tijuana. Es un edificio bastante grande. Tenemos ahí varios proyectos. Hay un taller de bicis comunitario en el sótano. Tenemos una cafetería atendida por mujeres y disidencias. Tenemos una sala donde cualquier persona puede ir a descansar sin necesidad de consumir. Pueden ir a leer fanzines. Ahí en nuestra planta baja también está la fanzinoteca. Y nuestra cocina comunitaria. También tenemos mucho espacio para eventos y talleres. Y este es un espacio pues, completamente autogestivo. No recibimos ningún apoyo, ninguna beca. Bueno, ahí dentro está nuestra colección de fanzines. Son alrededor de 450 números diferentes. Hay algunos que tienen varias copias. Y los temas principalmente hay sobre música, rock, punk, sobre anarquismo, sobre otros movimientos políticos. También hay mucho fanzine zapatista. Hay fanzines sobre bicicletas, sobre feminismos, sobre arte. Tenemos también muchísimo material en inglés, también por nuestra situación de frontera. Y sí, a grandes rasgos. Gracias. Digo, sí, hay muchas cosas ahí por platicar, como esta parte desde lo comunitario y de la situación de frontera. Bueno, pero ahorita seguimos conversando. Rappi, ¿nos pudieras contar brevemente, por favor? Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien y estén teniendo una muy buena tarde. Bueno, ¿qué les cuento? Yo tengo un proyecto ya va a ser 6 años más o menos, de la Maleta Fancinera. La Maleta Fancinera es un archivo de publicaciones independientes y fanzines en Colombia. Estamos ubicados en Bogotá y en este momento estamos compartiendo espacio, digamos físico. Ya tenemos un lugar físico porque antes pues la fanzinoteca era solo rodante, donde compartimos con otro espacio que se llama Cineteca y Narración Gráfica. Entonces, entre los tres, como que reunimos todas nuestras colecciones de fanzines. Ahorita tenemos como un gran acervo de publicaciones en la casa. La mayoría de publicaciones son dedicadas enteramente al tema de Latinoamérica. La mayoría de publicaciones son en español, básicamente, y el contenido es muy variado. Hay desde recetarios de comida hasta temas ya políticos y de género. La verdad que es bastante variado. Gracias, Rafi. Ahorita seguimos conversando. Ale, de bueno, Fascinología, ¿nos pudieras contar igual rápidamente así como sus puntos centrales sobre el proyecto? Pues sí, muchas gracias por invitarme. Qué bueno que estén haciendo cosas así. La verdad es que se necesita y se agradece que las fanzinotecas sigan creciendo y se generen redes, porque al final las redes crean lazos de comunicación y creo que nos hace falta, porque si no, todo se convierte en algo meramente academicista. Y no es que esté en contra de la academia, pero de pronto puede hacerse que el fanzine se convierta en algo elitista, y a mí siempre me ha parecido que el fanzine debe de estar cerca de cualquiera y que se deben de poder tocar, manosear y ver. Entonces, pues muchas gracias por estar haciendo este tipo de encuentros. El proyecto de Fanzinología nació por la idea de empezar a estudiar los fanzines y cuáles eran los fenómenos que existen a través de ellos, qué es lo que pasa. Entonces empezamos con una colección muy básica y random de los fanzines que tenían amigos. Íbamos a festivales y comprábamos algún fanzine, íbamos a sitios anarquistas donde tenían publicaciones y nos dejaban fotocopiar y fotocopiábamos. Incluso nosotros íbamos haciendo fanzines. Entonces así fue creciendo poco a poco y queremos seguir en ello. Lo que más nos interesa es analizar los porqués y cómo han cambiado en diferentes generaciones, desde principios de los 80s, cómo han ido evolucionando los fanzines hasta ahora, ¿no? 2024, donde todo el mundo puede crearse un fanzine de lo que sea, y que a veces está quizá desvirtuando un poco la autoedición, porque ya hay redes sociales y hay mil cosas. Creo que estamos en un momento del romanticismo del fanzine, en el que nos gusta hacer fanzines porque está bien hacerlos, y la comunicación es breve, pero volvemos como al sistema oral, ¿no? De yo me hago un fanzine, hay 20 copias, pero yo se lo enseño a alguien y ese alguien se lo enseña a otro alguien, y un poco la difusión oral también funciona. Entonces, pues el proyecto que tenemos es seguir con la fanzinoteca y seguir digitalizando, y hasta donde se pueda, pues poder compartir información que haya. Si necesitan algo y nosotros podemos acceder a ello, pues tenemos bastantes fanzines pues de diferentes partes de Latinoamérica, de España, por el acceso, que es mucho más fácil para nosotros conseguirlos aquí, y de algunas otras partes de Europa. Lo que más nos interesan, pues en realidad son todos, pero los fanzines que tienen información difícil de conseguir en libros, esos son como, ¿verdad? Esos son como los de los fanzines magia, ¿no? Porque a veces los libros son muy caros y un fanzine barato que tenga fotocopias de información se me hacen maravillosos. Entonces, pues Fanzinología intenta como colectivo hacer charlas, a organizar encuentros de dibujo, encuentros de creación de fanzines, y ya está, más o menos eso. Perdón por tanto rollo. No, muy bien, gracias. Argel, ¿nos pudieras contar, por favor? No me sé ningún chiste ni nada. ¿Nos pudieras contar, Argel, por favor, sobre el proyecto de archivo de fanzines de Aguascalientes? Sí, claro. Pues soy Argel Camacho y pues de repente me toca estar al frente del archivo, repositorio de fanzines de Aguascalientes. Nosotros nos enfocamos muy específicamente a publicaciones autodenominadas fanzines de manera regional, porque pues luego ya en esto de archivar y de buscar información y todo eso, se nos salía de la mano la información de fanzines de otros lados. Entonces consideramos como más pertinente enfocarnos justo a lo que era nuestra región, y son fanzines que tenemos aquí desde 1989 hasta la fecha, y que por ser una localidad pequeña y más o menos como cerrada, pues ha sido muy fácil ir como registrando la historia de los fanzines en Aguascalientes a partir de conjugar diferentes colecciones personales. En 2012, bueno, en 2010 convocamos como a crear como una historia reciente del arte en Aguascalientes, y era una categoría muy amplia, y de ese proyecto yo decidí mejor solo tomar los fanzines como elemento. Y ahí había tres colecciones de las primeras generaciones de fanzineros en Aguascalientes, que ya se había recuperado, sumé la mía, y así de manera colectiva empezamos a hacer un archivo, que en 2012 ya lo formalizamos como el archivo de fanzines de Aguascalientes. Vale, gracias. Bueno, siempre hemos pensado como que es muy interesante la cuestión de que se denominan archivo, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos platicando. Graciela, ¿quisieras contarnos sobre la fanzinoteca de hecho? Sí. Hola a todos. De hecho, yo no escucho yo, ¿eh? Bueno. Hola. ¿Nos escuchan? Bueno. Hola. ¿Es este el micrófono o es...? Ahí está. Bueno, creo que ahora ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, en este momento estamos justo en lo que conocemos como la sala de consulta del Centro de Información y Fanzinoteca. La Fanzinoteca del Museo del Chopo vive dentro del Centro de Documentación, y entonces convive con otro tipo de documentación, otras colecciones y fondos de distintos tipos. O sea, no solo tenemos fanzine en este espacio. Se fundó en el 2013, y pues la Fanzinoteca del Museo del Chopo ha tenido muchas etapas y ha sido muchas cosas a la vez. En sus inicios estaba muy relacionada con pues un poco el programa expositivo del museo. Estaba relacionado con... Se hacía una exposición y alrededor de los fanzines, ¿no? Los fanzines eran los objetos que se exponían. Poco a poco hemos ido repensando este acercamiento al fanzine, y ahora estamos pues en un momento en el que nos interesa más el propiciar la consulta y en hacer instrumentos de acceso para que todos puedan recuperar fanzines, venirlos a leer, tocarlos, como decía Alejandro, o sea, que estén, manosearlos, que estén al contacto de todos, ¿no? Entonces, la colección de fanzine tiene casi 3.000 fanzines, están repartidos en 9 colecciones, y las colecciones se han conformado de maneras muy distintas. Tenemos también colecciones personales, algunas son colecciones que personas han donado a este espacio, y otras han sido colecciones que se han creado de manera colectiva. Por ejemplo, la de colección Archivo Anal, que se hizo a partir de una convocatoria abierta, y se donaron fanzines que tuvieran que ver como con las disidencias sexuales en la época pues del 2014. También la colección Esporas, que se desarrolló el año pasado en conjunto con la colectiva Esporas, también se hizo de manera colectiva, y tenemos aparte una fanzinoteca, una colección que está abierta, que se llama Fanzinoteca de Todex, que pues se va nutriendo de intercambios y donaciones que personas y colectivos hacen de manera libre a este acervo. En cuanto a las temáticas y la temporalidad, me parece que el fanzine más antiguo que tenemos es de 1982 y pues hasta la fecha, los más recientes, y en temáticas es la verdad pues muy variada. Se pueden encontrar pues desde grimorios hasta, ¿qué otra cosa? Cancioneros, estos que eran como un calendario que antes se usaba, o quizás hoy en día es muy común que pues, en tu calendario, en tu teléfono anotes todo, ¿no? Pero hay unos que son un calendario fanzine, entonces tú ahí vas anotando tus citas y todo eso. Entonces, hay es también muy variado en cuanto a temáticas. Y Esporas, quisiera contarnos un poco del proyecto, de su relación con la Fanzinoteca. Claro, con gusto. Bueno, aquí estamos en representación de lo que fue Esporas, Polilla y yo. Y Esporas, más que un proyecto de archivo y de catalogación y todo esto, fue un festival que tenía una estructura y una intención de estar descentralizada, ¿no? Era un festival que sucedía en distintos territorios de forma simultánea, digamos, en su edición más loca, más amplia, más así abierta al territorio. Creo que hubo más de como 20 estados de aquí de México y además Colombia, Ecuador y distintos lados, ¿no? O sea, sí se esparció mucho. Y bueno, en realidad dentro de eso mismo de Esporas hicimos un proyecto que creo que es lo más archivístico que hemos propuesto, que es el proyecto de fanzines liberados, que en realidad es un poco un fusil, nos lo robamos un poco de el Tijuana Scene Fest que organizaban allá, creo que ahorita está en pausa también, pero ellos, no recuerdo si antes de pandemia, justo antes o ya era pandemia, sacaron una convocatoria para que tú enviaras tus fanzines, se imprimieran allá y los pudieran vender ahí, ¿no? Y justo estábamos armando, creo que la segunda edición del festival. Ah, pues ya era pandemia. Y dijimos, esa es una gran idea, ¿por qué no hacemos una carpeta común? Y no cobrábamos entrada, ¿no? Para el festival. Decíamos, bueno, que tu boleto de entrada sea donar al menos un fanzine en formato lectura y formato listo para imprimirse a esa carpeta. Y entonces un poco tu participación en el festival implicaba que donabas un fanzine a esa carpeta y al donarla era pues literal fanzines liberados, ¿no? O sea, tú tenías acceso a esa misma carpeta de Drive, ¿no? Y podías imprimir, vender, truequear, hacer lo que quisieras con esos fanzines, ¿no? Era una cosa ya totalmente libre. Y pues así lo movimos un par de ediciones. Ahorita me parece que está como en transformación ese archivo, como pues por consecuencia de que el colectivo ahorita ya se disolvió. Pero bueno, sí, esa es nuestra aportación al archivo. Gracias. Yo creo que, bueno, no sé, pero nos gustaría como ya empezar un poquito más hablando de cuando nos enfrentamos a la diversidad, ¿no? de los materiales, de los fanzines, de cómo son, de las formas, de sí, toda esa pluralidad de ideas y de materiales. Quizá, a lo mejor una pregunta, porque eso pasa mucho, ¿no? Como de lo primero que sucede es cómo es que se guardan, cómo se archivan, cómo se protegen. Sí, ¿cuáles son esas estrategias pensando en esa multiplicidad de forma, ¿no? Nos gustaría que nos hablaran un poquito sobre eso, o si acaso no es tanto un problema o no es tan importante, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver también con el tipo de proyectos, con el lugar en el que se encuentran, ¿no? Con el movimiento quizá o no, ¿no? Entonces, bueno, si nos contaran un poquito sobre eso, Rappi, ¿te gustaría empezar? Bueno, empecemos, digamos que en el tema del archivo, el proyecto ha mutado mucho. Al principio pues empezó como una unión de colecciones con los chicos de Perú, con Cinebiosis, y ahí realmente yo lo que hice fue llevar parte de mi archivo y recolectar algo de lo que había acá en Colombia y lo llevé en una caja sin ningún cuidado. Digamos que ahí yo no tenía como la idea de hacer una fanzinoteca. En el momento que ya se fueron sumando archivos y que ya como que creció la cosa, Entonces ya se empezó como a tener un cuidado con el archivo, a empezar a catalogar, a mirar qué se hacía con él, pero era todo como demasiado rudimentario. Y otro factor que pasó en el tiempo es que mucho del archivo que se fue mostrando, porque pues viajábamos a diferentes partes y llevábamos las publicaciones, es que bueno, se caían hojas, se dañaban. Una vez expusimos al aire libre los fanzines porque estaba haciendo una tarde muy bonita y en un momento dado llovió y todo se mojó. Entonces esto ha sido mucho prueba-error. Ya lo último pues se pedían como dos copias de archivo a la persona que quería donar, entonces se le decía, si quieres donar, trae pues más o menos dos copias, y siempre se guardaba una y se ponía uno en circulación. Lo que se está haciendo ahora es que sale el archivo, pero entonces salen, digamos, las piezas más nuevas, y las que ya han ido rotando, pues se quedan guardaditas en el archivo. Y el año pasado asistí también con otros chicos que tienen fanzinoteca, con un proyecto que se hizo con el Instituto Bogotano del Corte y con una chica de la Biblioteca Nacional que nos enseñó como todo el proceso de cómo guardar los fanzines, cómo cuidarlos de la luz. Bueno, eso duró como 2 días ese pequeño taller, y ahí como que aprendimos un resto como al cuidado del archivo. De todas formas, digamos, la esencia del fanzine y la esencia de la maleta fanzinera siempre ha sido el estar viajando con el archivo, el estar mostrándolo. Entonces a veces nos estrellamos un poco con el querer preservar, pero otro con el querer seguir mostrando, ¿no? Entonces esa ha sido como una disyuntiva ahí que tenemos con el archivo, pero procuramos siempre pues procurar cuidarlo pues lo mejor, y si ya se daña por el camino, pues ya son cosas que pasan. Y es como de la naturaleza del fanzine también, ¿no? El mutar, el que se rompa, el que se rasgue, el que lo copien, el que se lo roben, o sea, en realidad es la esencia del fanzine, la circulación. Sí, gracias. Sí, quizá como esa atención podría estar como en el centro, ¿no? De los proyectos de fanzinoteca, ¿no? No se te escucha. Ah, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? No, no oigo nada tampoco. ¿Oyen de aquí? Hola. Bueno, sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, sí. Bueno, sí, uh-huh. Decía que esa tensión quizá está como en el centro de muchos de los proyectos de fanzinoteca, ¿no? Y bueno, Nat, ¿quisieras contarnos eso un poco pensando pues en esta como pues raíz comunitaria de la que parten? Sí, pues nuestra fanzinoteca son dos revisteros muy grandes que están ahí en la sala, ¿no? Cualquier persona puede llegar, puede tomar, puede leer, puede robar también, no nos gusta, pero sucede, ¿no? Y sucede todo el tiempo. Y también tenemos una caja con fanzines chiquitos, porque pues si notamos que nadie los veía porque en el revistero pues se escondían los que son pues sí pequeñitos. Entonces sí tratamos de ordenarlos y de catalogarlos, pero también por lo mismo de que es pues todo el espacio es un esfuerzo autogestivo. Pues todas las personas que estamos ahí involucradas hacemos, pues en nuestros ratos libres, ¿no? Todas tenemos nuestras ocupaciones, nuestras chamas, nuestras vidas. Entonces, sí ha sido muy difícil precisamente ordenarlos, ¿no? Tratamos también de tenerlos en orden alfabético y duró yo creo que una semana ordenado, porque ya después, pues no hay manera, ¿no? No tenemos nosotras la manera de mantenerlos así, ¿no? De poner... Pensamos poner así como una excepción para regresarlos como en las bibliotecas, pero al final de cuentas no tenemos nosotras el tiempo de pues estar manteniendo el orden, ¿no? Entonces sí, ya elegimos la vía del caos Y pues ahí están, ¿no? Libres los fanzines. Sí tenemos algunas copias resguardadas en cajas, pero la mayor parte de nuestra colección está ahí, ¿no? De libre acceso en todos los sentidos. Muy bien, gracias. Ale, ¿nos cuentas, por favor? Que, bueno, creo que un poco ya empezaste a decir como en la importancia de este uso, ¿no? Y quizá el eje de su proyecto está también en eso. Pero cuando se enfrentan al hecho de guardar, de clasificar, de ordenar, ¿cómo se enfrentan a eso? Te escucho muy bajito, pero bueno, creo que te entendí, ¿no? Que cómo nos enfrentamos a la catalogación y todo esto, ¿no? Sí, en general. Entonces, a ver, pues al principio también nos pasaba lo mismo, no sabíamos cómo hacerlo, porque todo el mundo te quiere dar consejos de cómo empezar una fanzinoteca, ¿no? Como en plan, yo ordeno mis libros en mi casa por autor, yo los ordeno por materia, ¿no? Yo los ordeno por colores, o sea, esa gente está enferma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al principio lo que decías, que el aspecto formal del fanzine, o sea, la materia, el tipo de papel, el tipo de impresión, el tamaño, el formato, hay gente que está muy loca y hace cosas con serigrafías industriales o con serigrafía de alguna tinta que no corresponde al papel y se pegan. O hay gente que pone tela, o no sé, hay gente que pone, no sé, pasto artificial he visto. O plásticos, no sé, muy potente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos enfrentábamos a esa dificultad de, por tipo, lo descalificamos. Porque, ¿qué poníamos? ¿Cómic? Y los fanzines que son cómic, pero también son de otras cosas, ¿cómo las gestionábamos, no? Para almacenarlas. Entonces esa la descatalogamos directamente, y luego por nombre, pues era un problema, porque hay fanzines anónimos en todos lados y hay fanzines que están como libres de autoría, ¿no? Entonces no podíamos querer catalogar por autoría a un fanzine que ni siquiera el autor quiere su autoría, o sea, esto era contraproducente. Entonces empezamos un poco como por tamaños, fanzines pequeñitos que se pudieran perder, fanzines gigantes. Tenemos unos fanzines que son enormes y que es lo peor que te puede pasar en la vida, porque son preciosos, pero ¿cómo guardas un fanzine de 70 por 50? No, es imposible. Entonces íbamos así. ¿Qué pasa? Que luego decidimos empezar con la catalogación de verdad y empezamos a hacerlo en cajas como de archivo, enumerándolas. Y entonces, catalogando cada fanzine que nos iba saliendo de las cajas que teníamos almacenadas, y utilizábamos como hashtags, ¿no? Pero meta tags o palabras que creíamos que ese fanzine funcionaba. Entonces, agarrábamos un fanzine y veíamos el nombre, y con el nombre del fanzine o el nombre del autor, ya creábamos un código más una barra y luego el nombre de la caja, ¿no? El número de la caja, AA1. AA2 y así hasta el 99, y después AB, AC, bueno, así. Y ese fue el método. Y entonces es lo que hacemos, que cada que vamos a hacer catalogaciones, sacamos fanzines no catalogados y los vamos metiendo en la caja que le corresponde según las cajas que ya hemos ido llenando. Y luego todo está catalogado digital. Es un problema y es algo bueno, porque a futuro, cuando esté todo catalogado, tú buscarás un fanzine de Aguascalientes y te saldrá qué fanzines de Aguascalientes tenemos, ¿no? O un fanzine de sentimientos o de emociones y te saldrá qué tenemos ahí. El problema es que, pues, si se va a la mierda el sistema digital, pues es lo que hay, ¿no? Nos enfrentamos a las nuevas eras donde todo lo que tenemos está... Nos confiamos 100% en Internet, y si se acaba, pues eso. Pero no sabemos hacerlo de otra manera, porque es imposible llenar de papelitos todo, libretas que al final se deterioran. Entonces la catalogación la hemos hecho así. Luego también nos hemos enfrentado a un problema, pues que como nosotros esto lo empezamos ya hace pues bastantes años. Tenemos un montón de fanzines, o sea, se nos ha ido de las manos. Y luego el colectivo Matasanos, antes de que estuviera vetado, porque no les sabían cosas de ese circuito, nos hicieron un envío a España. Entonces hicieron como una especie de convocatoria y nos llegaron un montón de fanzines también de México. Y luego una chica que tenía una editorial que se llamaba Bombas para Desayunar, que a lo mejor la conocen, que se llama Andrea Galaxina, nos hizo un donativo de toda la colección que tenía. Entonces, pues no sé si tenía más de 1500 o así. El problema es, como siempre hacemos la broma, ¿no? Regalo envenenado, ¿no? De, ¡ay, gracias! Y ahora tenemos 1500 más, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces es un bien y mal a la vez, ¿no? Es como que, ¡qué bien recibir más fanzines! ¡Ay, no, qué miedo! Entonces, ese es el problema. Y luego, la cuestión que más nos ha preocupado, por lo que estabas diciendo de lo de cómo conservarlos y todo esto, ¿no? Es que cuando nos han llegado muchos fanzines en cajas, pues es porque gente los ha tenido en algún almacén guardados, entonces están llenos de humedad, grapas oxidadas, algunos papeles con hongos. Entonces, como nosotros tenemos la fanzinoteca en un taller donde se hace también restauración, pues hay veces que hacemos también quedadas de restauración de papel, y pues es muy lento. O sea, te puedes tardar días en limpiar un fanzine. Quitarle las grapas, hacer los tratamientos para que el papel no se deteriore más, porque ya las patologías del óxido son asquerosas, eliminar hongos, utilizar fungicidas. Entonces, pues siempre hacemos la broma de que nos vamos a morir haciendo esto, porque lo mismo que decías, ¿no? Que lo hacemos con el tiempo que podemos. Aquí nadie cobra nada, no hemos pedido nunca subvenciones de nada, lo hemos hecho totalmente libre, porque no hemos querido que nos tengan ahí agarrados de, ah, te hemos dado dinero para que hagas esto, ahora, ¿sabes? No. Entonces, como que siempre hemos ido un poco a la tangente, ¿no? De, por nuestra propia fuerza, y hasta donde hemos podido, pues, hacemos. Entonces, pues a veces hay meses que damos un empujoncillo más fuerte, y hay meses que eso está parado, porque porque todos tenemos al final que seguir pagando los alquileres, entonces pues es difícil. Y lo que sí nos pasó es que cuando ya dijimos que ya íbamos a abrir la fanzinoteca de manera oficial y que ya íbamos a tener para que la gente visitara y tal, pues nos pasó que una biblioteca, no estoy seguro muy bien, como de universidad o algo así, era más bien de investigación, una biblioteca que tenían en un centro de investigación como de temas de plásticos, una cosa rarísima, iban a quitar toda la biblioteca porque iban a digitalizar todo, y entonces lo que querían era deshacerse de todas las estanterías de biblioteca de investigación. Entonces eran estanterías pros que se sellaban muy, muy bien, y pues nosotros nos pudimos llevar las que nos pudimos llevar, porque las que nos cabían hasta donde se pudo, y es lo que tenemos de almacenaje. Entonces, como que un poco conserva que no se deterioren tanto, pero digo poco porque las humedades relativas de Valencia son muy elevadas y tampoco tenemos dinero como para crear ventilaciones específicas, y a eso hay que sumarle que yo también sigo creyendo que el fanzine, pues si era un fanzine de hardcore que se regalaba en un concierto, la gente se limpiaba el ojete con el fanzine. O sea, tampoco lo quiero, ese fanzine no puede estar como en un museo, ¿no? Y tocarlo con guantes. O sea, es como una especie de locura que, por un lado, sí está muy bien conservarlos, pero por otro lado, como decía Martín, bueno, unos amigos que tenemos por aquí, ¿no? De lo del Tenderete, que la fanzinoteca es el cementerio del fanzine, ¿no? Y es como que, ¡buah! Pues yo no quiero eso. Ahí no quiero que muera el fanzine ahí enterrado en una caja catalogado, ¿no? Pero es muy complicado, y son como estas sensaciones que tengo de querer conservarlos y a la vez no querer que se vean, y a la vez es que, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Es como incógnitas todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los meses, todos los años, y cada vez me hago más mayor y está peor la situación. Entonces, pues creo que lo que tenemos en cuenta es que queremos seguir catalogándolos, y ya ni siquiera hay como un objetivo, porque pues, da igual, o sea, al final nos vamos a morir. Entonces, pues yo que sé, quien quiera verlos, que los vea, quien quiera fotocopiarlos, que los fotocopie, da un poco igual, no es un fanzine, o sea, de eso se trata. Entonces, pues la conservación hacemos la justa como para que no se terminen de estropear del todo. Y poco más, así, los que sí tienen hongos, pues los sacamos y todo eso para que no se vayan. Y bueno, solo una cosa que a veces es como muy fuerte, ¿no? Porque tendemos a querer como conservar cosas que nos gustan. Entonces, cada uno le da el valor a las cosas de una forma, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace maravilloso un fanzine que me enseñe cosas que no me enseña un libro o que me dé como una especie de manual de algo, ¿no? Como los que hacen, pues lo del corte. Los del corto bogotano y todo esto, hacen fanzines así un poco manuales, ¿no? Que a mí son los fanzines que me gustan. ¿Qué pasa? Que a veces los estropeados son fanzines de dibujitos que dices, buah, es que voy a meterle ahí una semana de conservación a un fanzine que a mí ni siquiera me interesa, el autor ya ni siquiera dibuja, y es como, buah, ese peso de todos modos conservarlo todo, ¿no? Y luego hay gente que me dice, ¿y por qué no hace escriba? ¿O por qué no hace encriba? Y yo, pero ¿con qué autoridad? ¿Sabes? ¿Con qué legitimo yo que sí se debe de conservar y que no? Dilemas. Gracias por hacer esta charla porque me despierta más dilemas aún. Sí, bueno, ahí hay... Complicado conservar, no sé. Que quizá no compartamos del todo. Pero bueno, para eso estamos aquí también, ¿no? Y Argel, ustedes que decidieron usar el nombre Archivo, bueno, pues supongo que también tendrás como una experiencia muy particular. Comparto con todo lo que han platicado también, con los dilemas, con esta paradoja, ¿no? Nosotros decidimos utilizar la denominación de archivo desde una postura política, porque considerábamos que acá en el sistema parecía ser que solo se podía archivar o se le daba el valor dentro de los archivos institucionales a las cosas que les parecían valiosas o importantes a los grupos hegemónicos. Entonces, a partir de decir, nosotros podemos reescribir nuestras historias, nosotros podemos emplazarnos como archivos, y si nosotros identificamos el valor y a estos productos culturales, pues lo vamos a hacer así. Y eso nos llevó también a tomar esta responsabilidad de, bueno, entonces meternos a aprender, porque no venimos de un ámbito académico de archivonomía o algo así, sino de ir aprendiendo, y también empezamos sin ningún recurso, con los recursos heredados de proyectos, ¿no? De quien había tenido carpetas para algo, quienes nos regalaban protectores de hojas, y se iba organizando más o menos así. Y mucho este archivo casi siempre va siendo como esos hermanos menores que también van heredando anaqueles, carpetas, protectores de hojas, libros o colecciones que están en desuso, ¿no? Entonces nosotros venimos también de eso, pero también hicimos como el esfuerzo para tratar de hacer o formalizar elementos, que fue meternos a convocatorias para bajar recursos, para poder comprar carpetas, para poder publicar el catálogo y para ver la posibilidad de generar un servidor propio para no depender de empresas y cosas así, cosa que no nos ha salido tan fácil ni tan eficiente, pero más o menos, o sea, compartimos como lo mismo con las demás fanzinotecas. Okay. Sí, bueno, pues Quizá Graciela pudiera contarnos un poco de la experiencia también, pues, de una fanzinoteca en un museo universitario, y bueno, lo que implica eso también. Bueno, creo que esta fanzinoteca está muy como dictada por lo que les comentaba, que está dentro de un centro de documentación, el centro de documentación del museo. Entonces, para nosotros la catalogación es muy importante, no como una forma de patología, ¿no? Así de que queremos describir todo súper detalladamente o que nos obsesionen las reglas y las normas, sino porque la catalogación es una herramienta que permite la consulta. O sea, a partir de que saber, de que todos sepamos qué hay en la fanzinoteca, es que podemos acceder a ello, ¿no? Si tuviéramos así una caja con 30 fanzines y a lo mejor, pues, o sea, para saber qué hay ahí tendríamos que revisarlo uno a uno, ¿no? Entonces, pues, es importante para eso, para comunicar qué es lo que hay aquí adentro, pero también para, pues, tener una administración, digamos, de esa colección, ¿no? Saber hacer préstamos para exposiciones, o si alguien viene y está haciendo una investigación, no sé, sobre música punk de los 80s, puedan saber cuáles son esos fanzines que tratan sobre ese tema. O sea, en realidad es una herramienta como de comunicación, de comunicación, y también es como una, ¿qué será? Pues sí, será como, es como expandir ese mundo del fanzine, ¿no? Del compartir también los datos y hacerlos abiertos. Me parece que viene muy como de la cultura del fanzine. O sea, tenerlos, tampoco tiene nada de malo las fanzinotecas que no están catalogadas ni las que están súper catalogadas. O sea, en realidad no hay como una forma correcta de hacerlo, y pues a mí por eso me gusta el término más fanzinoteca, porque me parece que hereda mucho de las cualidades que tiene el fanzine mismo, ¿no? De que en realidad no hay reglas, no hay normas, se vale todo. Entonces, me gusta más el de fanzinoteca que el de archivo, que a veces me suena como muy pesado, ¿no? De la institución. Pero lo que comenta Argel es completamente, lo entiendo, ¿no? O sea, como el repensar las palabras y apropiarnos de ellas está muy chido. Y bueno, aquí los fanzines entonces están en revisteros de cartón, y dentro de ellos están en unos protectores de plástico. Están también ordenados por colección, o sea, toda la colección fanzinoteca de Todex está junta, toda la de el archivo anal está en otra parte, en otra está junta, la de esporas está junta. No hay como tal una, digamos, clasificación temática, pero sí utilizamos el uso de palabras clave y temas, como comentaba Alejandro, y eso pues claro es para la recuperación. Y también utilizamos un campo que se llama tipo de obra objeto, a partir del cual le asignamos a no solo a los fanzines, sino a todos los documentos que hay dentro del centro de documentación, ¿no? O sea, que esto es un cartel, que esto es una invitación, que esto es un, no sé, un volante. Y para los fanzines nos parecía muy genérico decir, ¡ay, estos son fanzines!, ¿no? Sobre todo porque como está en este espacio la fanzinoteca, se acercan muchas personas que a lo mejor no saben qué es un fanzine, ¿no? Y entonces decirles, esto es una fanzinoteca, pues les puede parecer como, pues necesitan un poco de mediación, ¿no? Es como contarles de dónde viene el fanzine, qué tipo de fanzines hay, y con esto no queremos como delimitar al fanzine, ¿no? Decir como, este fanzine es un fanzine punk y nada más es eso, sino que existen otras palabras ligadas a ese fanzine que nos permiten como mostrar esa complejidad, ¿no? Pero sí entiendo también que es muy difícil luego decidir esa parte. Hay algunos fanzines que son como muy abstractos, que también ahí entra en juego la relación con las y les autores, ¿no? Que también nos cuenten un poco más sobre el fanzine. No toda la información está en el documento mismo, entonces pues también se hace como de forma colaborativa con las y los creadores de fanzine. Y creo que nada más. Y bueno, un poco pensando en la pues no sé, quizá provocación que lanzaba Ale y pues al final está un poco puesta la pregunta de, pues entonces, ¿para qué sirven las fanzinotecas, no? ¿O por qué hacemos fanzinotecas, no? ¿Tiene algo que ver quizá con cierto tipo de preservación? ¿Si hay en el uso una manera en la que las cosas, los objetos se guardan, perviven? ¿Cuál sería, no? O sea, ¿para qué una fanzinoteca, no? Esporas quisieran. Ay, es que me han botado muchas preguntas, se me explotó como que la cabeza de escucharles, porque creo que de alguna manera yo también me he sentido muy identificada con las cosas que cada una ha mencionado, ¿no? Bueno, creo que para nosotras, cuando funcionábamos como colectiva en Esporas, yo creo que como que pienso que cuando nos planteamos la idea de archivar o de generar como un catálogo como de contenido fanzinero, sí responde a necesidades específicas, ¿no? Bueno, quizás como nuestras primeras ideas van por ahí. Entonces recuerdo que cuando nosotras empezamos a plantearnos el construir una, pues un archivo de fanzine digital, porque también era la única manera en la que nosotras pudiéramos como tener como distintas voces juntas por cuestión de territorio, ¿no? O sea, no íbamos a tener esta posibilidad de alcance de mano en mano compartirlo, y la idea para nosotras era como expandirnos así en su totalidad, llegar hasta el infinito fanzinero, y por eso lo pensamos desde lo digital, porque era un recurso mucho más fácil, y creo que así fue como empezó, como esa era como nuestra idea, ¿no? Como nuestro primer propósito. Pero ahora lo veo como en mi caso, ¿no? O sea, como el archivo fanzinero personal, porque creo que justo lo que decía Alejandro, no me acuerdo si Rappi, como que decían estas cosas como de, bueno, ¿qué pasa? Creo que todas las que estamos aquí sentadas somos amantes del fanzine y al mismo tiempo pues nos gusta conservar eso que nos gusta, ¿no? O sea, yo creo que no estaríamos aquí echando este chisme, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿de qué manera o por qué queremos catalogarlo? ¿Por qué insistimos en guardarles, no? O sea, ¿por qué nos rehusamos a pues no sé, como esta cosa como a negar que ese fanzine no es fanzine y por eso no lo tengo en mi colección? Entonces, bueno, es como un poco pensar desde dónde van como mis necesidades de querer construir este, no sé, como archivo, catálogo y poder trasladarlo. Siento que me estoy yendo un poquito del tema, pero bueno, creo que en mi experiencia lo conservo porque me parece muy, muy potente, ¿no? Como construir esa pequeña casa en donde muchas personas que a lo mejor no les importa nada el tema, ¿no? A lo mejor esa gente jamás va a preguntarme que existe el contenido, ¿no? Pero habrán personas, y apuesto que seguirá por los siglos de los siglos hasta que se explote el mundo, que van a estar interesadas en este tema. Entonces, he ahí en donde este ejercicio de memoria, ¿no? que se hace desde el archivo, tiene su propósito, ¿no? Lo que decía Graciela hace rato, como de llegar, habrá gente que quiera preguntar sobre un fanzine punk, pero no necesariamente solamente es punk, ¿no? Hay un tipo de impresión, hay un tipo de contenido que va a abrir, ¿no? Como ese objeto que podría ser como para cualquier persona, un papel, ¿no? Y bueno, pienso en mi experiencia, empecé en estas cosas como de viajar, armar un proyecto que se llama Archivo Negro, y ahí fue un poco en donde entendí también como lo poderoso que puede ser armar como un pequeño como bolso imaginario, ¿no? Y contener un montón de voces de muchas personas y llevarlas a otros lados, a otro país, ¿no? A otras ciudades, y compartir todas esas cosas, ¿no? Y bueno, yo de pronto decía, bueno, mi propósito inicial era trasladar contenido de mi país a Colombia en este caso, y llevar todas esas voces que a lo mejor no pueden ir conmigo, pero pues sí pueden ir en modo fanzine, ¿no? Y entonces dije, pues chido, voy a dar mi maleta y banda, éntrenle. Y me llegaron un resto de fanzines. O sea, cuando me di cuenta, eran 2 calzones y 25,000 fanzines, yo dije, bueno, no hay falla, ¿no? Me voy así. Pero el asunto fue, ahí fue donde me puse a pensar como mi ejercicio fanzine, y dije, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Para mí fue un montón de compromiso y mucho respeto. Porque pese a que son, no sé, fanzines que pueden estar en una cosa de fotocopia o a lo mejor así súper pro con serigrafía y hilo y este pasto sintético que dice Alejandro, pues es un montón como de insistencia de muchas personas que al igual que yo le estamos apostando a que el fanzine puede ser como un ejercicio, no solamente como si de compartir cosas o de comunicación, sino también como de romper, ¿no? De seguir como insistiendo que es un formato que va a cuestionar las formas que se están como, no sé, como haciendo contenidos, y estos pueden ser desde otros lados, ¿no? Y entonces cuando llevaba esa maleta con 20 y tantos fanzines, dije, ¿qué onda, no? O sea, es cuidarlos, que no se doblen, que no se me mojen, y para mí era como un resto de cuidado estarlos llevando como espacios y compartirlos y distribuirlos, y fue ahí como, para mí, esa como nota personal de, bueno, ¿qué onda? Yo a lo mejor no estoy haciendo archivo como todos ustedes, ¿no? Como en espacios como mucho más compartidos o colectivos, ¿no? Comunitarios o abiertos, ¿no? Pero creo que sigo haciendo fanzino, una pequeña fanzinoteca ahí, como ambulante, y me parece que si se sigue como, no sé, permitiendo este tipo de actividades, lo seguiré haciendo hasta que, no sé, se me canse como la energía, pero por ahora me parece muy bonito, ¿no? Me parece como eso muy revolucionario, como, no sé, poderoso que sigamos como agarrando este formato y le sigamos como metiendo como toda la intención a que puede seguir comunicando y abriendo espacios e invitando a más banda, porque pese a que hace muchos años el fanzine tiene energía re política y re social, ¿no? Y me parece que son cosas que a mí me atraparon inicialmente el fanzine y lo sigo haciendo desde ahí. Me parece que ahorita hay como una nueva ola de banda súper chiquita queriendo entrarle al mundo del fanzine, y pues qué chido que este tipo de archivos pues les den como esa como pauta a que vean banda, ¿no? O sea, esto no es nuevo, hay un resto de memoria, hay un resto de gente haciéndolo, y yo creo que está como pues padre que nosotras como banda que se dedica al ejercicio de memoria fanzinera pues lo sostenga, ¿no? O lo comparta, ¿no? Para eso está como, creo que la invitación, y ya no voy a colgar del micrófono. Ay, sí, a mí también me gustaría decir unas cosas. Una es que, hablando, digamos, más desde mi... digamos, no desde Esporas, no desde lo colectivo, más desde Pony, fanzinera con sus 5 o 6 años de hacer fanzine y ir a ferias y llenarse de fanzine en su casa. A mí siempre se me hace bien especial ir a la casa de mis amigos fanzineres y ver sus colecciones que están en una caja arrumbadas por ahí y ver que justo las acomodan, como decían, por color, por tamaño. Yo tengo la mía, por ejemplo, catalogada por fanzines hechos por morras. Todos así en una caja, luego fanzines hechos por banda trans y disidencias en otra, y la otra es como fanzines heteros y de, no sé, y que no sepa. Y creo que cada quien en ese sentido tiene como un cierto sentido político en cómo recopila, en los fanzines que tiene, en sus colecciones, ¿no? Cada uno son como, yo a veces los veo como pequeñas cápsulas de un momento en el tiempo, y de alguna forma, no sé, como en, es un momento de 5 o 6 años quizás que llevo haciendo fanzine que queda ahí registrado, ¿no? En mi casita, y pues no sé, quizás eventualmente lo done al Chopo, se me incendie la casa, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ahí están. Y luego también, ya ahora sí hablando más desde lo colectivo, y haciendo referencia, por ejemplo, a lo que decía, creo, Alejandro, de que las fanzinotecas es donde van los fanzines a morir, ¿no? Es como un cementerio. Cuando pues, surgió toda esta colaboración con el Chopo, con el museo, entre Esporas y todo esto, pues yo me cuestioné mucho cómo era esa relación de dialogar entre como lo punky y lo autogestivo del fanzine y una institución, ¿no? Hubo muchas como diálogos entre el Chopo y nosotros, ¿no? A partir de eso, pero bueno, la colección que trabajamos específicamente para este trabajo con el Chopo, que se llama El Principio del Final, es específicamente fanzines hechos por morras, mujeres, banda trans y disidencias, ¿no? Y a mí en ese sentido, yo entiendo, ¿no? O sea, justo la naturaleza de un fanzine, creo que de Sierra Piña, es que se distribuya, ¿no? Que se mueva de aquí para allá. Y obviamente, ¿no? Y pues en ese sentido el robo y todas esas cosas, pues es como, obvio, pasa, y qué chido que pase, ¿no? En realidad. Pero también en la presentación que hicimos hace unos días, lo mencioné, ¿no? Yo veo mucho, sobre todo cuando hablamos justo de identidades no hegemónicas, a las que además se nos ha negado históricamente un sentido de historia y de presencia a lo largo del tiempo, que se nos archive, y que se nos archive desde no solamente la lucha y digamos una cosa justo más teórica, sino también que se archiven nuestros sentires, que se archive todas las preguntas y cuestionamientos que tenemos sobre la vida y también nuestras aportaciones un poco más quizás sesudas o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, pues no sé, que si sale un libro, por ejemplo, sobre, tomando un poco el ejemplo que decías, ¿no? Si sale un libro sobre el punk en la Ciudad de México, que no es, haya solo un párrafo dedicado a las mujeres y las disidencias en el punk, ¿no? Que pueda haber capítulos enteros, porque hay catalogación y hay información al respecto, ¿no? Y también, pues lo mencionaba, ¿no? Ahorita hicimos una colección que aglomera mujeres y disidencias, personas trans, LGBT, en un mismo espacio, y a lo mejor en 10, 20 años, alguien que se mete a estudiar va a decir, esto no tiene ni siquiera sentido. Qué loco que en el 2023 se pensaban así las cosas, ¿no? Y a mí en ese sentido es que me ha interesado mucho lo que se está haciendo en este sentido, porque pues justo mi casa se incendia mañana y se pierde mi pancinoteca. Y además pues riego mis plantas y se me mojan cada tercer día. O sea, sí, esas cosas pasan, ¿no? Pero un poco la apuesta porque estén en estas bonitas cajas rojas que están en el museo es que puedan durar pues unos 10 añitos más que en mi casa, quizás. Gracias. Nat, ¿qué opinas tú sobre las pancinotecas y su importancia o no? Sí, me viajé y se me olvidó la pregunta. Pero sí, pues sí son importantes. Yo creo que nosotros sí hemos pues privilegiado la circulación del fanzine ante todo. Pero pues sí es también pues sí importante, ¿no? Tener cierto orden, con cierta conservación de los fanzines. Recuerdo mucho cuando recibimos la visita de Ángel, que nos comentaba sobre el archivo de Aguascalientes, ¿no? Y cómo estaba todo catalogado, como todo referenciado, todo localizable. aquí están los fanzines. Están muy disponibles en el sentido de que cualquier persona puede llegar y puede tomarlos, pero para encontrar algo, para localizar algo, ¿no? Pues a veces sucede y a veces no. O si llega una amiga, es como que, estoy escribiendo, ¿no?, sobre tal tema, y yo, tenemos un fanzine. A lo mejor sale, a lo mejor no. O a lo mejor ya ni siquiera está en la fanzinoteca, ¿no? Entonces son, pues sí, yo creo que no sé, en esta charla sí he estado pensando pues en que esta diversidad en maneras de organizarnos, en las maneras en las que tenemos dispuesto el material, en la manera en la que facilitamos el acceso, pues no es necesariamente malo, ¿no? Son estas distintas formas de hacer las cosas y que nos permiten también interactuar con el material y con la banda que va a consultar, con la banda que va a leer de manera diferente, ¿no? Creo que más bien, ahora lo que estoy pensando, pues sí, es más habitar esta diversidad como algo positivo y no ver necesariamente las carencias que podamos tener, ¿no? Como en términos de orden, de acomodo, sí, eso es lo que estoy pensando. Pero sí que son importantes las fanzinotecas. Sí, también lo creo. Argel. Sí, yo coincido con esta diversidad de formas de catalogación, de inventarnos categorías, también es también muy interesante. Y a mí lo que, por ejemplo, yo estoy esperando que aquí en Aguascalientes ya hay algunas colecciones, hay emplazamientos como fanzinotecas, y que no se sientan luego como mal en relación a que, bueno, nosotros a lo mejor nos clavamos en la... Creo que lo perdimos. Allá, Argel, andas, ¿ya estás por ahí? ¿Ahí? ¿Me sí, escuchan? Sí, ahí está. ¿Sí? Sí. Es que está lloviendo acá muy fuerte. Les decía que en esta diversidad lo que esperamos más es encontrarnos con otros espacios que hagan lo mismo y de maneras diferentes, que encontremos los mismos fanzines replicados en otros, porque eso nos va a completar nuestras colecciones o replicar y encontrar cuáles son los fanzines que más funcionan o más se han distribuido o los que menos accesos han tenido, ¿no? Y también la diversidad de las personas, de quienes generan las fanzinotecas y los archivos, también nos da acceso a diferentes fanzines, porque habrá fanzines a los que yo no tenga acceso y otros sí, y que cuando los abrimos a consulta y todo esto, pues podemos tener esa fotografía más completa. Graciela. Sí, igual también me emociona a mí esa idea de cómo hacemos lo mismo, o bueno, nuestro foco de interés es el mismo, pero lo hacemos de formas distintas, ¿no? Y todas son como valiosas y todas aportan y todas siento que siguen en el espíritu del fanzine, ¿no? O sea, como que es todo un ciclo que incluye a las fanzinotecas y no me parece que deban ser el lugar a donde van a morir los fanzines, sino al que se van a como a replicar y reproducir y a expandir sus voces, ¿no? Me gustaría que eso fueran, que no fuera el cementerio, ¿no?, del fanzine. Y pienso también que las fanzinotecas son importantes en tanto que ejercitan la economía de la biblioteca, que me parece que es un concepto que se basa en como un conjunto de bienes comunes que no son de nadie, pero a la vez son de todos y que nos permiten como vivir nuestras vidas de una manera más feliz, ¿no? Los fanzines al final de cuentas no son un recurso natural sin el que no podamos vivir, pero pues sí nos acompañan a vivir de una manera, yo pienso, más feliz. A lo mejor estoy romantizando el fanzine en este momento, pero bueno, pienso que, y luego, como no son de nadie y son de todos, pues vale la pena que los cuidemos entre todos, ¿no? O sea, entiendo que el robo es algo común en las fanzinotecas, porque sí pasa, y también, como dice Nat, pues preferiríamos que no sucediera, pero como al estar en estos espacios comunes y abiertos y al que cualquier persona puede venir a verlos, pues permite que sean de todos, ¿no? O sea, que todos los puedan consultar y que no estén, pues, no sé, en la propiedad de una sola persona. Creo que por eso importa. Sí, no sé, tal vez sí son la vida, y ahí está la vida en los fanzines, ¿no? No sé, puede ser. Ale, quisieras, ya dijiste bastante hace un rato, pero bueno, a lo mejor como redondear alguna idea o así. Ya hablaste mucho, pero todavía quieres decir algo más, ¿no? Lo de echar chisme, sí, o sea, está clarísimo. Las fanzinotecas pues tienen que existir, o sea, es como todos los circuitos del poder tienen sus almacenes de archivos, porque no podemos hacer algo, ¿no?, similar, donde tengamos una preservación histórica de las cosas que van pasando, tanto artísticas como a lo mejor revolucionarias. Y yo considero que ir a una manifestación está bien, ¿no?, apoyando que la guerra no debe de existir o apoyando diferentes ideologías o ideas que se tienen. Está perfecto, ¿no? Pero creo que una forma también de hacer revolución es mantener la idea de que el pasado nos puede ayudar a construir cosas o nos puede ayudar a construir un futuro mejor. ¿Y por qué no? A lo mejor en una fanzinoteca también podemos encontrar ese tipo de ayuda, ¿no? Lo que todo el mundo ha dicho, es que ya decir más. Pero sí, yo considero que las fanzinotecas tienen que existir. Y sí, es verdad, yo tampoco quiero que sea el cementerio del fanzine. Sin embargo, pues, cuando la institución se mete, no toda, pero mucha, pues al final, si yo tengo una fanzinoteca brutal en un museo de arte contemporáneo y solo puede entrar gente que está haciendo un doctorado en no sé qué historia para investigar, pues, y tocarlo con guantes el fanzine, no considero que sea esa la idea de la autoedición. A eso iba lo del fanzine como, digo, la fanzinoteca como cementerio, ¿no? Yo no quiero eso. Yo creo que nosotros tampoco estamos en esa sintonía. Y yo creo que también la autoedición, en este caso, el fanzine, fanzinotecas y todo esto, al ir fuera de la tangente, pues se debe gestionar desde fuera de la tangente. Quiere decir, ¿por qué tenemos que copiar metodologías que ya tienen las bibliotecas institucionales? ¿Por qué tenemos que copiar formas de organizar? O sea, no hay una competición, no se compite de a ver cuál fanzinoteca es mejor, ¿sabes? O sea, es como, sería un error, ¿no? O sería volver a caer en los mismos fallos que ya se cometen asquerosamente en otros sitios. Entonces yo también creo que tienen que existir las fanzinotecas y que no... Da igual si son 10, 20 fanzines, tienes una fanzinoteca. Y si le quieres llamar archivo, pues es archivo y me da igual, no sé. Nosotros, pues no sé ni qué tenemos. Tenemos un montón de cosas. Y que nos gusta ver y que nos gusta leer y que nos gustaría, pues, tener más gente aliada en el sentido de poder catalogar todo y que se pudieran hacer cosas. Pero bueno, no lo sé, también influyen un montón los entornos, ¿no? Entonces no es lo mismo estar en DF que en Bogotá, pues, que en este caso Valencia, que en Tijuana, no sé, Aguascalientes, que, o sea, cada sitio es una historia y cada gente y cada entorno generan otro tipo de situaciones en las fanzinotecas, en este caso, ¿no? Porque hablamos de fanzinotecas. Entonces yo, pues, viviría para que existieran las fanzinotecas, o sea, si de esto pudiera vivir y me pagaran, o sea, no sé, yo catalogar a muerte y esto a muerte, lo tengo clarísimo. Es una pena que no, entonces yo le puedo dedicar lo que se puede. Entonces, yo quiero que todo mundo abra fanzinotecas, yo quiero que haya muchísimas fanzinotecas en todos lados, o sea, no veo ni siquiera como la posibilidad de competir, es como... Quiero que haya muchos festivales de fanzines. Entonces, cuando alguien me dice, ¡buah, nos vamos a pisar el mismo día! No nos pisamos, hacemos más potencia, ¿sabes? O sea, no sé, es más potente, a más mejor, que se normalice de pronto, ¿no? Y que se naturalice, es más, o sea, ya ni siquiera normalizarlo, naturalizarlo. Que de pronto sea como crecer y saber que existen árboles, pues de pronto saber que existen fanzinotecas, o sea, las siguientes generaciones. Y yo creo que sí está en nuestras manos. O sea, si no impulsamos esto, pues literalmente se va a ir a la mierda, ¿no? No sé. O sea, es que esto va por otro lado. No estamos en la academia, no estamos... Aunque pueda estar dentro de un museo o dentro de una academia, no estamos ahí. O sea, es el fanzine, o sea, es autoedición. No sé cómo funcionan ahí las cosas, porque no lo tengo claro, pero yo sé que aquí, por ejemplo, los fanzines no se pueden vender en librerías, y si tú haces un fanzine no puedes acceder a premios, por ejemplo, de cómic, no puedes acceder a premios o a becas porque es un fanzine, se ningunea, ¿no? Entonces, yo creo que si se ningunea, algo está haciéndose bien. Si no les interesan las fanzinotecas, pues yo creo que hay que hacerlas, o sea, no es, es una visión, ¿no? Es una opinión personal. Y tampoco sé si significa algo, solo que me gusta compartirlo y que me gusta que se hagan estos debates. Y sí, definitivamente echar chisme en las fanzinotecas. O sea, creo que por eso sí a las fanzinotecas. Sí, quizá también compartimos que nos gusta el chisme. Rappi, estamos ya casi terminando, pero también no nos gustaría no escuchar esta parte de cómo piensas la importancia o no de las fanzinotecas o los proyectos de resguardo de fanzines. Bueno, yo me perdí un momento porque se me cayó la conexión, como se caen a veces los fanzines. Entonces, nada, pues yo veo la fanzinoteca como una herramienta, sobre todo de transmisión de información, ¿no? Nosotros tenemos mucho, pues desde hace un tiempo, las redes, encontrarnos por acá virtualmente, el video, muchas cosas, pero siempre hace falta como la parte física, ¿no? Entonces estas fanzinotecas ayudan mucho a que la gente se interese y a que las nuevas generaciones tomen como estos fanzines y lo empiecen a tomar para también hacer sus propios proyectos. Muchos de los chicos que han conocido la fanzinoteca, que han conocido el archivo, ahora están haciendo fanzines, ahora están dedicados a la autoedición. Entonces me parece que en ese sentido la fanzinoteca pues es algo importante, ¿no? No es esa fanzinoteca donde primero los fanzines están guardados, los fanzines no se puede acceder, sino es como una visión de fanzinoteca pues mucho más libre, donde la gente puede acceder. Y aparte de eso, pues una herramienta muy potente para empezar a crear. Aquí, por ejemplo, está pasando desde el tema del COVID que los fanzines se están volcando más al tema de la ruralidad. Ya está saliendo como pues de lo de siempre de la parte centralizada de las ciudades, sino que está yendo a otros ámbitos, y eso es gracias a que también muchos fanzines han dado vueltas y mucha gente ha guardado publicaciones y ha empezado como a rodar y a rotar información. Entonces, en ese sentido, yo veo la fanzinoteca como algo muy importante. No sé si yo voy a durar con la fanzinoteca toda la vida, esto ya lo había hablado la vez pasada con Polilla. Creo que la fanzinoteca tiene que ir mutando y tiene que llegar también a nuevas manos y nuevas generaciones que quieran pues apropiarse de eso y empezar a rotar la información. El fuerte mío, digamos, es la ilustración, y el cariño hacia los fanzines ha sido muy grande, pero pues a veces también se queda uno corto en poder darle a los fanzines como tener el archivo bien formado, como poder catalogar, como hacer tantas cosas. Entonces creo que necesita pues de más manos y de más ayuda para seguir con él adelante, ¿no? Pero la fanzinoteca es algo chévere, me parece algo muy bueno, y que pues de todas formas, si en 50 o 60 años está la fanzinoteca y llegan personas a verlo, pues se encuentran una vida que transcurrió, una información valiosa en todas las publicaciones, ¿no? Así lo veo yo. Sí, bueno, estamos casi terminando, pero al final creo que un poco la idea de esto, como suele pasar, no era como llegar a grandes conclusiones o verdades, sino más bien justamente poner aquí como esas distintas formas, ¿no?, de hacer fanzinoteca, que creo que era algo que estaba ahí, como que nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo existen esas distintas formas de hacer fanzinoteca? Y que al final parten, pues sí, de un interés y una especie, podríamos decir, de cariño por los fanzines y por lo que pueden hacer, ¿no? No sé si las personas que están aquí quisieran comentar algo, ¿no? Sí. No. Es que si no, no te escuchan. Pues, bueno, a mí me gustó mucho la charla. Yo también hago un tipo de archivo que se va sin antena, no agarré el micrófono para decir, pero a lo que voy es, creo que merece muy interesante todo lo que se hace. Creo que el debate está, ¿no?, en justo en dónde está el fanzine, quién lo tiene, ¿no?, la banda que lo distribuye, la banda que lo almacena. Creo que es un tema que pues estaría chido seguir abordando, ¿no?, porque a mí me sonaron varias cosas de todo lo que se dijo, gente que ya se ve que lleva una vida haciéndolo, gente que se ve más allá, ¿no? O sea, está muy chido. Y a mí me parece... Yo no escucho nada, ¿eh? ¿Aquí escuchan algo? Tampoco. Pues bueno, ya, incluso no va a ser eso, agregar esa parte. Bueno, es una pena, si no ya lo verán en mi página. ¿Aló? ¿Siguen sin escuchar? Hola, hola. No, no se escucha. Bam... Aquí tampoco se escucha. Hola, hola, ¿ya nos oyen? Ahora ya. Sí. Bueno. ¿No? Bueno, el compañero ya se arrepintió más bien, se asustó porque no funcionó el sonido. No sé, quisiera alguien compartir algo final, alguna impresión, reacción, últimas palabras en esta charla. No sé, está abierto el micrófono. Bueno, yo nada más así como de cierre y un poco pensando en quizás que haya gente entusiasta del fanzine que vea esta plática eventualmente en YouTube o algo así. Y un poco haciendo eco a algunas cosas que se han dicho y no quiero menospreciar justo los archivos y las fanzinotecas, pero sí decirles que si estás conociendo los fanzines a través de eso, pues te estás quedando sin una parte importante de la experiencia del fanzine, que es las ferias y es formar parte de una comunidad mucho más amplia, ¿no? Entonces yo creo que está muy chido archivar, está muy chido tener fanzinotecas, pero también es muy, muy chido conocer a los fanzines en su medio, ¿no? Y en su, así, con mocos de la tocada punky, con el agua que les cayó cuando Rappi lo sacó al parque y se mojaron, o sea, está muy chido verlos en su formato así bonito y aquí catalogado y todo lindo, pero mucho más chido verlos en donde, pues donde se mueven, ¿no? Para lo que fueron hechos también. Bueno, ya que Pony habló, yo también, y sirve que igual se animan a decir sus palabras finales. Yo estoy muy contenta, también les agradezco un resto al Chopo, al Archivo Disidente, a Desobediente y a toda la banda que también ustedes pudieron darse el tiempito de venir así, literal, echar el chisme, porque una que también se dedica a hacer estas cosas, también una se pregunta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo le están haciendo los del otro lado? He tenido el chance de conocer a Rappi, ¿no? De comadrear cercanamente. Creo que estuve en un rato ahí con los Colmillo cargando un carrito así en una tormentota con todos los fanzines resguardándolos y estábamos así como todas locas porque no sabíamos dónde guardar pues esos productos tan preciosos. Y esta charla a mí también me mueve muchas cosas porque creo que sí son temas que nos llevamos como de tarea de todos los días. O sea, no es algo que vamos a dejar de hacer mañana, ¿no? O es algo que nos interesa y que nos sigue importando, como mantener el archivo. Ahora que construimos este pequeño, ¿no?, bebé en Chopo, ¿no?, con el principio del final, también es una pregunta, ¿no?, de qué onda, hasta cuándo va a durar o quiénes van a seguir sumándose, ¿no? Es como, bueno, hacemos archivo, pero también es un ejercicio de mucha incertidumbre porque sinceramente no sabemos qué onda, qué va a pasar con todo lo que resguardamos, pero me quedo con una de las cosas que decía, ¿no?, como de, pues le seguimos apostando, ¿no?, a que esta tarea es algo que nos motiva, que nos gusta, que la vamos a seguir haciendo hasta que se nos exploten los ojos porque es lo que queremos hacer. Entonces me parece que pues es como abrazar neta toda la incertidumbre y todo lo costoso, lo delicado que puede ser, ¿no?, como construir un no sé, un repositorio de esta magnitud, pero pues vale la pena, la neta. O sea, para mí me quedo con eso, ¿no?, como es un ejercicio re revolucionario, tiene un montón de cosas bien preciosas y prefiero ver, no es porque quiera romantizarlo, la neta, porque también hay muchas cosas complicadas, ¿no?, como el no vivir de esto, como todas los compromisos y las cosas, ¿no?, que se tienen que construir o adquirir para tener una archiva chida, pero vale la pena seguir apostándole a que esto puede dejar una huella e impactar y también como entusiasmar a más banda, que esto está súper bonito y que pues está como pues padre que se acerquen a entrarle. Y ya. ¿Alguien de los quienes están en otro lugar del mundo quiere decir algo? Pues gracias por invitarme, insisto. Una cosa, yo creo que si todo sale bien, iré a lo mejor en agosto, a ver si puedo conocer la fanzinoteca del Chopo, no sé, me claro, gustaría muchísimo. Claro, acá te recibimos. Y si algún día alguien se viene por acá que pueda darse una vuelta por España o así, pues también yo tengo, vivo en una casa pequeñita, pero hay una habitación de hospedaje, entonces que sepan que está abierto, ¿sabes? O sea, que no soy tan culero. Entonces, que nada, que pues sí, hay que seguir haciendo cositas y muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Y sí, creo que ese es un poco también la intención, como pensar, a partir de aquí puede surgir algo, podemos seguir trabajando, colaborando, ¿no? Y eso, digo, igual no lo vamos a resolver aquí, pero esa está también esa posibilidad, ¿no? Bueno, yo le sumaría ahí, primero, muchas gracias por invitarme, estuvo muy chévere el grupo, la charla, y nada, sería muy chévere seguir de pronto uniéndonos, a hacer como un grupo de autoayuda de fancinotecas para todas esas dudas que nos asaltan muchas veces con el tema del archivo, ¿no? Preservación, cómo catalogar, o sea, como todas esas dudas que siempre nos asaltan y que me doy cuenta que a pesar de que estamos en lugares tan diferentes, pues a la larga es como lo mismo, ¿no? Entonces sería como muy chévere como seguir creando ahí lazos entre las fancinotecas. Y reitero, muchas gracias por la invitación, y también en Bogotá, acá está abierto el espacio para que vengan a conocer la Cineteca, la Maleta y a Narración Gráfica, que es un proyecto muy, muy chévere de publicaciones. Eso, gracias. Nat, Ángel. Pues yo también agradecer, y a ver, estábamos esperando como tener esta posibilidad de encontrarnos con otras archivas, con otros archivos. Y también mandar aquí un reconocimiento a quienes localmente también tienen colecciones o fancinotecas, que aquí tenemos el archivo desviado de Diversa, tenemos la Archiva, que es una sobre publicaciones de mujeres en Aguascalientes, que incluyen fanzines, y Cadáver X, que es el festival de fanzines con fancinoteca que trabajan acá. Alguno se me estará pasando ahorita de memoria, pero también reconocer aquí localmente a quienes están haciendo ese trabajo, y también abiertos para que, si nos quieren visitar acá en Aguascalientes, pues estaremos muy contentos de recibirles. Muchos viajes, suena bien. Sí, yo también quiero, pues sí, agradecer el espacio, agradecer pues todas las experiencias que han estado compartiendo. Sí, me emociona mucho seguir tejiendo estas redes con ustedes. También cuando quieran venir a Tijuana, acá les vemos. Y sí quería mencionar algo, ¿no? Porque sí es muy importante, sí son muy importantes las bibliotecas, porque no solo hay información que no es de libros o que es muy difícil de conseguir en libros, sino también incluso hay información que no está en internet o que es peligroso buscar en internet, y que está en las fanzinotecas. Entonces sí, gracias. Y sí, no solo por compartir, sino por todo el trabajo que hacen diariamente. Gracias. Pues también gracias a todos por compartir sus experiencias. Hicimos una publicación institucional con Esporas, que es este, y es un trabajo pues que conjunta como la experiencia de todo lo que pasó el año pasado, pero también hay un mapeo de fanzineres en México, que me parece que para fanzinotecas pues es algo como